Alma mía, yo te juro estar siempre a tu lado. Sufrir si tú sufrir, mi bien. Si el destino alguna vez llegara a separarnos, con él yo lucharé. Por la senda que siguieras, cualquiera que ella fuera, en tus huellas seguirá mi amor. Porque tú eres mi obsesión, la sangre de mi sangre, mi dicha y mi pasión. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Como ustedes notaron, Libardo se marca, esta orquesta marca bien la presentación de violines, hace una especie de solo para el piano, trabaja bien el bandoneón y tiene fuerza, ¿no? Buen ritmo tenía esta orquesta de Maqueira. Pero mire la curiosidad, Ricardo Farías, el cantante que acabamos de escuchar, solamente grabó en el año 41 este tango, Juramento, y otro, Cuando miente una mujer. Muy pocos registros biográficos de este cantor Ricardo Farías. Y vamos a traer una voz femenina más conocida, porque el tango que viene a continuación se llama Estamos Iguales. Autores: Blanco y Cerviño son los autores de música y letra de esta obra que vamos a escuchar, registrada en el año 1998 para este sello Tacuabé. ¿Qué le parece? No lo hemos visto por ningún lado, ese sello. Tacuabé. ¿No? Y pienso, doctor, que cuando ella... Cuando uno oye Tacuabé, piensa en candombe, ¿no? En Tacuabé, en fin, pero bueno. Y en el sitio donde los uruguayos se pelean el nacimiento de Carlos Gardel, Tacuarembó. Sí, por eso. Así es, Tacuarembó. Muy bien, aquí no es orquesta, es un trío. El trío de don Rubén de la Puente, que va a acompañar a Elsa Morán en el tango Estamos Iguales. No tengo más amor del que me das, con eso me conformo nada más. Ya ves que poca cosa tengo yo, y sin embargo tengo más que vos. Llorás por un amor, por él sufrís. Por eso es que a mí me lo fingís. Te ves perdido, solo fracasás. Y amor, en tu locura mendigas. Estás desorientado, esta vez fracasado. Tenés cero en amor, te quedaste sin nada, vivir atormentado tu cruel desilusión. Tu pena es la pena que se ha vuelto condena, y amarga mi existir por vos. Tengo estos males, así estamos iguales. Entonces, ¿pa' qué sufrir? Jugaste con dos cartas al amor, y ese fue en tu vida el gran error. Quisiste ser lo que no pudo ser, y en ese juego te tocó perder. Llorás por un amor, por él sufrís. Por eso es que a mí me lo fingís. Te ves perdido, solo fracasás. Y amor, en tu locura mendigas. Estás desorientado, esta vez fracasado. Tenés cero en amor, te quedaste sin nada, vivís atormentado tu cruel desilusión. Tu pena es la pena que se ha vuelto condena, y amarga mi existir por vos. Tengo estos males, así estamos iguales. Entonces, ¿para qué sufrir? Buenas noches, Tango. Ese es el mensaje. Si estamos iguales, ¿para qué sufrir? Bueno, estaba cantando su nombre artístico Elsa Morán, su verdadero nombre María Cáceres Castillo. Ella nació en el departamento de Lavalleja, en Uruguay. Falleció en Montevideo con 87 años. Pero dice la historia Libardo que es una de las tres grandes voces femeninas del tango en Uruguay, al lado de Olga del Grossi y de Nancy De Vita. Curiosamente, trabajó con la orquesta de Donato Recciati, aunque aquí la acompañó el trío de don Rubén de la Puente, ¿no? Sí, señor, y yo creo que nos faltó también esta otra mujer que tuvo mucho que ver y grabó muchísimo en la Argentina, Nina Miranda, que también era uruguayo. O sea que no Nina eran Miranda, tres, sino cuatro de pronto, doctor. Correcto, y más adelante vamos a tener, sí, tiene usted razón, a Nina Miranda. Dejamos momentáneamente el tango para traer una milonga que se llama Rebeldía. ¿Autores? Tiene derechos reservados de autor. Y lo encontramos por allá registrado en el año 1942 para el sello Sondor, ¿no? Habían muy poquitas casas discográficas en el Uruguay en aquellos tiempos, en la década del 40. Bueno, esta milonga, 84 años. La orquesta tampoco es conocida en Colombia. Sí, puede que alguien, o los coleccionistas, ¿no? Pero el público general tanguero va a escuchar la orquesta de Ángel Sica. Y aquí hay un dúo muy raro, Libardo. Romeo Gavioli, que tenía también orquesta, o tuvo, ¿no es cierto? Sí, Gavioli tuvo conjunto típico y además fue cantor y sobresaliente con la orquesta del maestro Edgardo Donato en tangos en Buenos Aires, que él grabó. Entonces aquí unen las voces Romeo Gavioli con Freddy. Ni siquiera sabemos el apellido de Freddy, pero vamos a apreciar esta milonga, Rebeldía. Ángel Sica era Ángel Esparano Sica, básicamente pianista, nació por supuesto en Montevideo, y hay un detalle curioso, Libardo, con este pianista. Él se juntó con Maqueira, que ya lo apreciamos con la orquesta. Maqueira manejaba el bandoneón y formaron un dúo por allá en el año 1928. Era la orquesta de Ángel Sica acompañando a Romeo Gavioli y a Freddy. Bueno, regresemos al tango. Este es muy curioso. Muchachos, me caso. Autores son Luis Martini, música. Luis Roldán, letra. Este tema fue grabado también en la voz del Zorzal, Carlos Gardel, pero mucho antes, porque este está registrado en el año 1941. Y aquí está la orquesta uruguaya de Julio Espíndola, la voz de otro uruguayo, Ricardo Cortés, en el tango Muchachos, me caso. Hoy me toca el turno, me debo cuadrar. De aquellas tenidas me llevo conmigo un recuerdo grato que no he de olvidar. Rompan fila, muchachada, abran fuego de tangos y copas que encandilan las estrellas que saludan felices por ellas. Las bocas alegrías, carcajadas y alguna canción. No quiero tener nostalgia, que si el pasado agoniza, hoy revive el corazón. Buenas noches, tango. Hay que advertir, Libardo, que las orquestas muy buenas, es decir, fuertes las orquestas, y los cantores a la altura. Yo no sé si alguna orquesta, Libardo, no tengo esa edad, alguna orquesta uruguaya trabajó de planta en Buenos Aires. Tal vez no. No, que pienso orquesta. Que no. Pienso que no. No salieron del Uruguay, pues ni siquiera a presentaciones. Pero como usted lo dice, orquestas muy buenas, bien afiatadas. Pues miren, este, por ejemplo, este cantante, muchachos, me caso, donde está Ricardo Cortés, él grabó con esta orquesta de Espíndola apenas dos tangos, grabó este tango, muchachos, me caso, y un vals, mi primer amor, era el señor Ricardo Cortés. Pero es el momento de recordar, de refrescar a nuestros oyentes en su memoria, para que sepan a qué número en un WhatsApp se pueden comunicar con el programa, donde recibimos muchos mensajes, muchos saludos, pero también observaciones y sobre todo peticiones. ¿Cuál es el número, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448. Bueno, vamos a traer un tango, Libardo, y usted me aclarará. El tango se llama Dame Corazón. ¿Autores fueron? La música le pertenece a Luis Alberto Fleitas y a Romeo Gavioli, o Romeo Gavio, lo conocen otros. La letra es de Federico Silva y fue registrado en el año 1945. Correcto, pero aquí tengo yo la duda, porque la orquesta figura Félix Lawrence y Pedro Félix Casella, pero nada, no tiene que ver con Lawrence el argentino, tal vez no, ¿no? No, este es otro Lawrence. Ah, bueno, perfecto. Entonces, una orquesta, llamémoslo orquesta típica uruguaya, la de Lawrence y Casella, acompañan a Luis Alberto Fleitas, que curiosamente participó en la creación de la música. Este tango que se llama Dame Corazón. Luis Alberto Fleitas, el cantor, nació y falleció en Montevideo. Pero quiero, Libardo, y vale la pena, hemos mencionado mucho a Romeo Gavioli, o Romeo Gavio, como usted dice. Este señor vivió muy poco, Libardo, 44 años. Él nació en Montevideo, falleció en Montevideo, causa de la muerte, el suicidio. Y nació en un barrio de Montevideo, el barrio Unión, pero la juventud la disfrutó en el barrio La Comercial. Pero me llama la atención, Libardo, que él fue a Buenos Aires, entiendo yo, invitado por Donato, Edgardo Donato. Trabajó con Donato y después volvió a a Montevideo, ¿no? Sí, pero... es que justamente el grupo que tenía Donato, que se llamaba la Orquesta Edgardo Donato y sus muchachos. Los muchachos eran Romeo Gavio, Horacio Lagos y Lita Morales, que precisamente este que usted dice que falleció muy pronto, era un enamorado. Ambos estaban enamorados de Lita Morales, o sea, pero Lita escogió una decepción, a... decepción amorosa. Así es. Romeo Gavioli. Además, Libardo, este señor, hombre, marcó mucho en el tango porque, además de cantar, lo acabamos de escuchar, cantó, fue candombero, director de orquesta típica uruguaya, es decir, un hombre, compositor, en fin, ¿no? Don Romeo Gavio o Gavioli. Bueno, este tango que vamos a traer, si es muy conocido en Colombia o no, Libardo, fueron 3 años. En Colombia, ¿quién lo popularizó? ¿Quién pudo ser? Argentino Ledesma, y también se conoció en género de balada por Leodán, sí. Pero hubo muchas más versiones, Le iba a preguntar, pero no lo cantó Valdés, no, fueron 3 años, no, Valdés no, fue Argentino Ledesma, sí, correcto, con la orquesta de Varela, supongo. Sí, exactamente, sí señor, lo grabó 2 veces, lo grabó con orquesta propia, pero primero lo graba con el maestro Héctor Varela. Muy bien, y este fueron 3 años, ¿qué autores tiene? La música y la letra le pertenecen a Juan Pablo Marín. No tenemos fecha de grabación de esta versión que va a presentar el doctor, y es una versión novedosa porque, pues yo no sé, a los coleccionistas, conocedores de la música argentina, no sé si el tema que usted va a presentar se conozca en voces femeninas. Pues es justamente la novedad. La voz es la de Nina Miranda. La orquesta que la va a acompañar es la de Graciano Gómez en el tango Fueron 3 años. Y después me voy, y quítame este ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Cantaba Nina Miranda, su verdadero nombre Nelly María Unter. Ella nació en La Aguada, Uruguay, falleció con 86 años en Buenos Aires. Pero, Libardo, hay un detalle curioso. Ella se casó en el año 57 y el marido le dijo, pues hasta aquí llegó su cuento del canto yo. Entonces ella, pues por alguna razón, dijo, bueno, sí, no canto más. Dejó 68 registros. Grabaciones, de ellas 32 con la orquesta de Donato Rasciati, 30 con esta orquesta que acabamos de escuchar, Graciano Gómez y Alberto Córdoba, 5 con la orquesta de Juan Cao y una con Esteban Martínez. Hizo dúo con Víctor Ruiz o con Roberto Lister. Nina Miranda. Fueron 3 años. Bueno, Libardo, traigamos una milonga que se llama justamente Flor de Milonga. ¿Los autores? Derechos reservados de autor, doctor Hernán Peláez. Este tema lo encontramos en el sello Sondor, registrado, prensado en el año 1942. Este cantante sí es muy conocido en Colombia. Estamos hablando del uruguayo Enrique Campos, aunque en esta grabación, en el disco que tiene, en el acetato que tiene, Libardo, figura Eduardo Ruiz. ¿Ese era su verdadero nombre entonces, Libardo? No, era el nombre artístico en ese momento en el Uruguay. Ah, ya. Bueno, aquí viene la orquesta de Rogelio Col, recordando al muñeco Col, Roberto Col, un jugador que tuvo el Cali maravilloso, Roberto Col. Bueno, la orquesta de Rogelio acompaña en la milonga a Eduardo Ruiz o Enrique Campos en Flor de Milonga. La pureza que había en ti. Buenas noches, Tango. Sí, aquí sí presentamos excusas porque el sonido sí no fue hasta ahora el mejor. Libardo, pero realmente fue un estribillista, o hizo un estribillo, ¿no? A la larga. Sí, sí, muy corto el contenido, pero sí se aprecia que era la voz de Campos. Claro. Además ahí lo tenían volando, lo tenían corriendo. Lo tenían al trote. Mire, usted tenía razón. Recordemos que el nombre de pila es Enrique Inocencio Tronconi. Utilizó Eduardo Ruiz y Enrique Campos como seudónimos, ¿no? Pero él también fue, y vale la pena recordarlo, cantor de la orquesta de Laurens Gasela, que ya la presentamos, la uruguaya, de Pintín Castellanos, pero con Ricardo Tanturi grabó 82 temas, Libardo, don Enrique Campos. Bueno, volvemos al tango, Libardo. Bendigo tu nombre. Autores son... La música y la letra le pertenecen a Antonio Celsa. Grabación año 1941. Sí. Aquí hay otra orquesta uruguaya novedosa, la dirigida por el maestro Roberto Lurati. Va a cantar Carlos Burgos, uruguayo, el tango Bendigo tu nombre. En el mundo, por eso estaba el corazón. No sabía que el de la vida es como el cariño, la razón. Iluminaste mi rumbo, que siempre oscuro fue. Me enseñaste el bien, me enseñaste a saber lo divino del amor. Y entonces, vida mía, uno así se dice que supo la agonía de vivir sin un querer. Por eso, mi vida, bendigo a tu nombre. Por eso, tú eres la diosa de mi mediar. Mi alma le suplica con mi humildad que siempre la ilumine con su rayo celestial. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Libardo, este cantor Carlos Burgos con el maestro Lurati tuvo otro tema, No puedo más, el que acabamos de escuchar, Bendigo tu nombre. Ahora, Libardo, no desentonan hasta ahora las orquestas uruguayas que estamos presentando. Uno se podía suponer que no eran tan, ¿no? Pero no, trabajaban muy bien. Piano, violines, bandoneón, trabajaban muy bien, le cuento, Libardo, me llamó la atención. Sí, interesante la interpretación que hace cada uno de ellos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a las orquestas argentinas y ahí se nota la diferencia. Pero mire, doctor Hernán Peláez, ese bombardeo de WhatsApp, cómo están llegando de todas partes del mundo. En Belén hay, por ejemplo, grupos que se reúnen para estar escuchando el programa. Miren, la ciudad de Pereira, un saludo muy especial para el doctor Hernán Peláez y para su compañero, entre ellos Juan Carlos Álvarez, Gonzalo Torres, Ricardo Montoya, Paco Agudelo, Luis Alberto Quintero, una cantidad de gente, Mauro José Restrepo, Marta Montoya, Ángel Vélez, Francisco Henao, y también ahí está un amigo nuestro, Uriel Restrepo. Un saludo y un abrazo para ellos, un abrazo de tango. Cuando hablamos de tango y de ese tipo de música en Uruguay, no podemos ignorar el candombe. Y vamos a traer candombe. Selección de candombe. Selección. Y aquí no tenemos autor, porque son varios, ¿no, Libardo? Así es, son varios autores. Pero la grabación sí es un disco Sondor del año 1941, doctor Peláez. Hugo Di Carlo. Su orquesta acompaña a uno muy conocido en nuestro medio, Carlos Roldán, en Selección de Candombes. Baile de los boleros, marca del tambor, baile de los morenos que siempre vivirá, y entre los tamborines imprima su chacha. Lindo tiempo al de mi tanta por las calles desiguales, de galera y de disco, de galera y bastón. En esas noches de plata, como de una serenata, un concierto de tambor, de tambor, de tambor. Por las calles empedradas de un tiempo que ya pasó, los negros candomberos con la música de negro. En una noche de luna estaba triste un farol, en un puerto más horquero comenzaba un amor. Abuelo, abuelito lento, vienes a los candomberos, con repique de tambores, bailarines y de escudero. Abuelo, abuelito blanco, todos vamos a bailar al compás de los candombes que los parches marcarán. Rompan fuego los tamborineros de Palermo y Barrio Reo, formerlo de parar el comero, el del disco va a bailar. Como trompo lanza al aire su comida y el final. En su delantar de cuero blanca venía a sonar. Tiriquitú, tiriquitú, tiriquitú, pitú, pitú, tiriquitú, tiriquitú, tiriquitú, pitú, pitú. Buenas noches, tango. ¿Sabe que en algunos pasajes se nota algo de Castillo al comienzo en esta interpretación de candombes? Porque realmente, siendo argentino, Alberto Castillo me parece que fue el mejor intérprete de candombe. Lo hizo muy bien. Recuerde que él en las presentaciones siempre colocaba parejas morenas en el escenario para que complementaran el espectáculo. Carlos Roldán, cuyo verdadero nombre era Carlos Belarmino Porcal, trabajó con muchas orquestas, incluyendo la de Rasciati, que era uruguaya, orquesta. Trabajó con don Miguel Caló, con Lurati, que también era uruguaya. Pero creo, Libardo, y usted me dirá, ¿su mayor éxito fue con la orquesta de Canaro o no? Sí, eso es indiscutible. Allí sobresalió, y ahí lo reconocemos muy especialmente los colombianos. Todos siempre queremos escucharlo con Francisco Canaro. Y además allí hizo dúo con Eduardo Adrián. Bueno, después de Carlos Roldán, traemos un tango. Recordándote, autores son... Permítame, yo ingreso aquí, Francisco Rotundo, también en esa orquesta también estuvo Roldán. Claro. ¿Cuál? Muy bien. Recordándote, un tango. Autores son... La música le pertenece al guitarrista Guillermo Barbieri. La letra es de José de Grandis. La grabación TK del año 1955. Y aquí sí nos vamos a encontrar una orquesta argentina. Sí, curiosamente la de Aníbal Troilo. Pichuco acompaña a Carlos Olmedo, uruguayo, en el tango Recordándote. Indignado por el opio que me diste tan fulero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche en Palurda te juré que te quería mucho más que la alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este debate arrabalero y te juraste a diquero por tenerte se volvió. Se acabaron la versión de mi numen peregrino, o si era el verso más divino llevado en mi corazón. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime en tiernos madrigales, que a tu lado eso que puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz, mi ventura y la inefable ternura en tu alma dentro. ¿Cuántas veces en mi triste bulincito de poeta una lágrima indiscreta furtivamente cayó? Y pensé que eras el sueño más intenso de mi vida, porque aún sangra la vida que tu afiante me causó. Vos que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más inmensa pasión. Y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la hiriente verdad desnuda media tu desamor. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rimen tiernos madrigales, que a tu lado un beso que puse vida en cada tropa, mi amor, mi paz y ventura y la inefable ternura en tu alma. Tuve mujer. Carlos Olmedo, uruguayo, trabajó un año con la orquesta de Troilo y para el sello Teca dejó dos temas, este que se llama Recordándote, que lo acabamos de escuchar, y El Cantor de Buenos Aires. Él ingresó a trabajar con Troilo para reemplazar a Jorge Casal. Y traemos, Libardo, otro tango, Muchachos que peinan canas. Autores: la música le pertenece al maestro Donato Rassiati, letra de Mario Rivero, grabación 19 de agosto del año 1963 para la Casa Sondor. Víctor Ruiz, su voz, la orquesta de Donato Rassiati en el tango Muchachos que peinan canas. Que el ayer no se evoca de corazón y del pasado no sabrás de corazón, nada se hace con llorar, la juventud, si aquí está la realidad de nuestro hogar, no manso de felicidad. noche con llorar. La juventud, si aquí está la realidad de nuestro hogar, remanso de felicidad. Muchachos que reina en casa, los invito a recordar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Era la orquesta de Donato Reasciati, que nació en Chieti, Italia, en el año 21, pero su vida realmente artística transcurrió en Montevideo. Y traemos, ahora sí, un cantante, un señor, un tango, Una y Mil Noches. Autores: Oreste Escúfaro y Alberto San Miguel. Música: la letra le pertenece a Carlos Barr. Lo encontramos registrado el 25 de junio del año 1948 para el sello Sondor. El cuarteto de Luis Caruso, con la voz del varón del tango, Julio Sosa, en Una y Mil Noches. Y no sé si más vale morir, solo sé que aquí estoy sin vivir ni morir en la cruz de este amor. Fue tu adiós incurable penar, y es dolor tu recuerdo tenaz, porque estás para siempre en esta angustia de querer y de esperar. Una y mil noches volverás, eterna en mi dolor, eterna en mi tenaz ansiedad. Y será tu voz, tu risa y tu canción, verdugos de mi soledad. Una y mil noches seguirás, negándome al amor, esclavo del dolor de esperar. Con la vida trunca por la angustia cruel de amar, un fantasma que nunca será. Una y mil noches seguirás negándome al amor, esclavo del dolor de trunca por la angustia cruel de amar, un fantasma que nunca será. Disfrutas de Buenas Noches Tango. La curiosidad está en que el tono de voz era tono de adolescente. Estaba muy jovencito Libardo. Sí. Julio Sosa todavía no había adquirido ese remoquete de varón del tango. Hablando de tango, traemos uno muy popular en Colombia, pero en la voz de Jorge Valdés con Juan D'Arienzo. El tema se llama Hasta Siempre Amor, y autores son... Este tema le pertenece en música al maestro Donato Reasciati. Letra de Federico Silva. Lo encontramos registrado en el sello Sondor, año 1960. Y es la orquesta de Donato Reasciati que va a acompañar a Olga del Grossi en el tango Hasta Siempre Amor. Hasta